Quiere valentía, desafingía pa' tu portada. Si caigo algún día, cuida tu espalda, no soy tu esclava. Caí al vacío buscando encontrarme, no pa' salvarme, no pa' rezarte. No quiero claveles ni vales en balde, un canto a la luna, agarro la suerte. Pide que modere mis palabras, que llore cuando quieres. Se te rompe el alma, salen los males, nada los tapa. Creada las costras, no puedes borrarla. Escribo delirios, conflictos con arte. Un día perdido, tiro pa'lante. Mi paraíso de joya no sabe, no valen alhajas si quieren comprarme. Prefiero migajas que puedan saciarme, no son mis ganas pa' na' provocarte. Serpiente mordiendo la cola, eterno retorno que siempre devora. Cojo el coraje, quemo las horas, no hay quien escape si abro la boca. Quemo las